Bienvenidos y bienvenidas a Medita Plus. Soy Miguel Rubio. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Vamos a practicar una relajación para aliviar el estrés, el dolor, la fatiga o la tensión corporal acumulada. Es un método sencillo que te va a aportar mucha calma y descanso. Lo puedes practicar como una preparación para antes de dormir. Busca un lugar para tumbarte que te resulte cómodo. Tómate el tiempo necesario para encontrarte realmente cómodo. Cuando hayas encontrado la mejor posición, cierra los ojos. En este momento nada te distrae. Sientes cómo la superficie donde estás sostiene tu cuerpo. Sientes su apoyo en la cabeza y los hombros, en la espalda, las caderas, los brazos y las manos, las piernas y los pies. Y dejas hundirse el cuerpo en el lugar que estás tumbado. Sé consciente de tu respiración. Siente lo que pasa cuando tomas aire y cuando lo expulsas. Siente el flujo de tu respiración entrando en tu cuerpo y saliendo de él. Igual que las olas mojan la arena de una playa y luego vuelven al mar. Cuando expiras, te dejas ir. Te relajas. La sensación de calma es cada vez más intensa y más profunda. Así como la ola limpia la arena bajo el mar, tu respiración limpia la tensión o el dolor de tu cuerpo. Ahora empiezas a sentirte muy ligero. La respiración suave te ayuda a relajarte cada vez más. Intenta sentir los pies y los dedos de los pies. Los encoges y estiras, sintiendo cómo se van relajando. Sientes cómo la tensión abandona tus pies, dejándolos calientes y relajados. Sientes tus piernas. Mientras expiras, notas cómo tus pantorrillas se van relajando y las rodillas. Y ahora los tobillos. Sientes cómo se van relajando tus muslos. Tienes las piernas relajadas. Sin tensión, sin dolor. Ahora sientes las caderas. Tus caderas se relajan, hundiéndose en el lugar que estás tumbado. Sientes cómo la respiración te baja al estómago y permites al estómago relajarse. Despacio y con cuidado. Presta atención a tu espalda y tu columna vertebral. Imagínate la columna vertebral en el centro mismo de la espalda. Al inspirar, notas cómo se estira la columna vertebral. Y en la expiración, la dejas relajarse. Vuelves a ser consciente de tu respiración, notando cómo va directamente a tu espalda. La próxima vez que expires, deja la espalda completamente relajada. La dejas hundirse en el lugar en el que estás tumbado. Ahora sientes los hombros y la nuca. Cuando expires, deja que toda la tensión o el dolor se expanda por tus hombros y que se vaya desvaneciendo hasta que tus hombros queden muy relajados. Sientes cómo tus brazos se relajan. Las manos. Los los dedos. Nota lo relajados que están. Eres consciente de la suavidad de tu respiración. Siente la respiración en tu pecho. Y la próxima vez que tomes aire, dejarás toda la tensión del pecho. Notas el aire cálido y te sientes en calma. Ahora sientes tu respiración por la garganta y permites que tu garganta se relaje. Relajas la mandíbula y los músculos alrededor de la boca. Relaja la lengua y las mejillas. Nota el flujo del aire mientras respiras por la nariz. Sientes la respiración plácida mientras te baja por la garganta, el pecho, hasta el estómago. Sientes todo el cuerpo muy suave y relajado. Y ahora relajas los ojos y todo su contorno. Sientes tu frente y la dejas relajarse. Ahora respira hacia la parte superior de la cabeza y dejas que toda tu cabeza se relaje. Estás relajado, relajada, flotas en plena tranquilidad. Sientes todo el cuerpo profundamente relajado, tranquilo. Sientes la paz y tranquilidad que invade tu cuerpo. Siente qué descansado y bueno es ser tú ahora mismo. Ahora sé consciente de tu cuerpo tumbado. Presta atención poco a poco a los sonidos que te rodean y del lugar en el que te encuentras. Estiras el cuerpo despacio, los brazos, las piernas. Tomas una gran inspiración y los pulsas. Abres los ojos tranquilamente y cuando quieras te incorporas sin prisa. Gracias por acompañarnos hoy en Medita Plus. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que sea de ayuda a otra persona. Si no quieres perderte ninguno, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en elmundoflotante.com.